escuchar los gritos de libertad que tortura y asesina en nombre de la paz. ¿Quién quiere justificar siglos de desigualdad diciendo que no somos capaces de autogestionar? Pero yo no pido perdón a los de arriba.